Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El sueño del rey. El versículo para memorizar está en Hechos capítulo 20, versículo 24, que dice: con tal que pueda anunciar buena noticia del amor de Dios. El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Dios cuando hablamos a otros acerca de Él. ¿Alguna vez has tenido un sueño? ¿Fue divertido recordarlo cuando te despertaste? Hace mucho tiempo, un rey tuvo un sueño extraño. ¡Oh! El rey Nabucodonosor se quejó y se dio vuelta en la cama. Abrió sus ojos y miró a su alrededor. Todavía estaba muy oscuro. El rey pensó en el sueño extraño que acababa de tener. Trató de volver a dormir, pero no fue posible. Entonces retiró sus cobijas y ordenó a sus guardias: ¡traigan a los sabios! Los guardias rápidamente despertaron a algunos de los sabios y los apresuraron para que acudieran ante el rey. Con el ceño fruncido, el rey Nabucodonosor les dijo a aquellos hombres: tuve un sueño que me preocupa y quiero saber lo que significa. Los hombres le respondieron: ¡oh, rey! ¡Viva por siempre! Por favor, cuéntanos tu sueño, entonces te diremos su significado. ¡No! Ustedes deben decirme lo que soñé, y luego deben decirme su significado. Los sabios se miraron unos a otros, no sonreían y dijeron en voz baja: ninguno podía hacer lo que el rey pedía. El rey Nabucodonosor, muy enojado, ordenó: ¡mátenlos! ¡Llévense a todos los sabios! Daniel era uno de esos sabios, pero él no había sido despertado aquella noche. Se enteró del problema cuando los guardias vinieron para matarlo junto con los demás. Daniel preguntó: ¿cuál es el problema del rey? El guardia le explicó que el rey ha tenido un sueño inquietante y los sabios no pudieron decirle lo que era. Por favor, permíteme hablar con el rey. Daniel se inclinó ante el rey y con mucho tacto solicitó: por favor, concédame algo de tiempo. Quiero orar a mi Dios y pedirle que me revele su sueño y lo que él mismo significa. El rey Nabucodonosor frunció el ceño, pero aceptó. Daniel se apresuró para ir con sus tres mejores amigos. Juntos oraron para que Dios le mostrara el secreto a Daniel. Esa noche, Dios le dijo a Daniel cuál era el sueño del rey. A la mañana siguiente, Daniel regresó ante el rey Nabucodonosor. ¿Puedes decirme lo que soñé y su significado? Daniel le respondió: no, yo no puedo, pero hay un Dios en el cielo quien explica las cosas secretas. Y Daniel le dijo al rey exactamente lo que había soñado y lo que significaba. El rey Nabucodonosor exclamó: ¡ese es mi sueño! Ahora sé que tu Dios es el Dios más grande que todos los dioses. Nabucodonosor hizo a Daniel gobernador del reino y lo puso a cargo de todos los sabios. Daniel estaba feliz de ayudar al rey. Estaba feliz de haber ayudado a los sabios a salir del problema. Pero Daniel estaba más feliz porque el rey Nabucodonosor ahora sabía que el Dios de los cielos es el único Dios verdadero.